pasos, son las uñas, son los brazos. Más machete al inocente, collar, bomba en los cócteles, par de cabra, pata sola y muleta de escopeta. Modo sierra para las niñas y para las vecinas piñas, las babis uniformadas.